daño brota del ombligo. La foto sale para el olvido. La vida muere con los carteles que dicen compre, así me deben. Lo que está sano no me cura. Tírame al tacho de la cordura y la pastilla que está de Ocho minutos pasan ahora de las 10 de la mañana y estamos con los integrantes de la Juventud del 26 de marzo en vivo acá en el estudio, no es por teléfono, esto es en vivo, están acá los dos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, buen día para todos. Están metidos ya analizando, les veo cara de planificación más que nada. Sí, bueno, es bueno eso. Sí, no, no, bueno, buen día a ustedes, buen día a la compañera de controles y buen día a los Mariana. Oyentes, Mariana. Bueno, se viene el Plenario Nacional de la Juventud del 26 de marzo, ¿es así? Sí, va a ser, para ya arrancar con los datos, va a ser este sábado a la 1:00 p.m. en Convención 1165. Vamos a arrancar sobre la 1:00, 1:00 p.m. Capaz que compartimos algo de almuerzo para los que vienen de lejos. Oh, y los que vienen a la vuelta también vamos a picar algo. No solo van a comer los que vienen de lejos. Los que vienen de lejos de las comidas. Lo de lejos es relativo. Claro. Lo vamos viviendo sobre la marcha. Lejos de un plato. Claro. Y bueno, tenemos varios puntos allí a tocar. Ya van casi la mitad del año. Van casi 4 meses de nuestro campamento nacional, donde nos fijamos una serie de objetivos políticos allí después de discusiones, más que nada en ámbito estudiantil. Y ahora, pasado 4 meses del campamento, pasada la mitad del año, nos proponemos rever esos objetivos. Algunos estamos conscientes y contentos de decir que logramos los planes que nos habíamos planteado, valga la redundancia, y algunos hay que actualizar esos planes, actualizar esos objetivos y incorporar objetivos nuevos de la coyuntura que también nos parecen más que importantes. ¿Qué Entonces, temas justamente se van a tratar? Bueno, tenemos planteado un orden del día que tiene que ver con estos lineamientos que definimos en el campamento también y que tienen que ver también con la coyuntura que se está dando políticamente ahora. El orden del día es la organización de la juventud del 26 de marzo en el interior. Ese es un punto que mira de cara a también otro punto del orden del día, que es las elecciones del 2024, porque también estamos trabajando para eso, para recuperar una voz genuinamente de izquierda y ponerla ahí en el Parlamento. Después tenemos el tema seguridad social, que esto lo venimos trabajando desde el inicio de este gobierno, porque fue uno de los puntos que definimos como prioritario junto con lo que fue la ley de urgente consideración y junto con lo que fue la ley de presupuesto, que hasta hoy marca los lineamientos para la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, cómo no, porque por ser algo coyuntural del momento, está en nuestro orden del día. Nosotros la encaramos ahí desde el aspecto estudiantil, pero hay cosas también en la rendición de cuentas que exceden lo estudiantil, que hay que prestar atención, o sea, que exceden a la enseñanza, que hay que prestar atención. Y por último, o no sé en realidad qué orden tendrá esto, uh-huh. Un informe ambiental de los compañeros del Delia Villalba. Que bueno, que también vienen trabajando con nosotros, vienen proponiéndonos información, lecturas, venimos participando de movilizaciones con esto que tiene que ver con el agua, con este modelo extractivista. El informe va a quedar a cargo de ellos y esperamos una concurrencia, trabajamos para que la concurrencia a este plenario nacional de la juventud sea importante. Yo creo que venimos también de un trabajo que ha sido progresivo y ha ido creciendo a lo largo de estos meses, ha ido creciendo en militantes y en calidad también. Bueno, ayer, no sé, Yumi, ¿podés comentar algo de eso? Porque yo no estuve en la jornada de pintura. Vamos a contarles a los oyentes que estamos con Gonzalo Izasmendi y con Federico Basallo, integrante de la Juventud del 26 de marzo. No dijimos los nombres cuando empezamos. Se da por entendido. Quedamos como bienvenidos los muchachos. Sí, decía Fede, ayer estuvimos otra de las jornadas de propaganda. Y también en eso también se ve el clima y el crecimiento de la juventud del 26, ¿no? Somos más compañeros que hace 4 meses, que hace 6 meses, y también eso obviamente redunda en la calidad de ese tipo de actividades y de propuestas, de la actividad de finanzas de la otra vez, de hace un par de fines de semana, que también la propagandeamos acá en la radio. Salió muy buena y agradecemos apenas a todos los compañeros que compraron y dieron una mano también con donaciones y demás. Eso nos permite ahora hacer un plenario con que, bueno, si hay, por ejemplo, compañeros de Paysandú que quieran venir, permitir el pago del pasaje a esos compañeros, y que a esos compañeros no les salga nada, ¿no? Y también pensando en un próximo plenario nacional del 26, que la juventud del 26 de marzo pueda costear los compañeros de la juventud que vengan al plenario y no que sea de finanzas central. Y todo eso es fruto del trabajo y de la militancia de la juventud del 26 y de los compañeros en general, obviamente. Pero también son parte de objetivos que nos hemos trazado y hemos cumplido. Mínimamente hemos cumplido con algunos hemos cumplido bastante con creces, y hay planes que hemos dado informes a compañeros y que decíamos en su momento que son planes a mediano plazo, que llevan su proceso y que hoy en un ámbito de definición, por ejemplo, con el tema seguridad social, estos planes están dando fruto y acompañan al plan general de la organización y obviamente del movimiento popular, que quiere eliminar la SAFAP, que quiere una seguridad social justa. ¿Está a nivel estudiantil? ¿Se ha presentado la oportunidad de hablar? Sí. Sí. Bueno, lo que decía Yumi también, de que somos considerablemente más de los que éramos hace 4 meses, hace 6 meses, también nos permite dividir ciertas tareas y sumergirnos en nuestros ámbitos de militancia de estudiantil. Y bueno, en ese sentido también hemos llevado a estos espacios de militancia las preocupaciones que surgen de la juventud del 26 de marzo y las preocupaciones centrales que hemos definido, o sea, las preocupaciones que hemos definido como centrales, como es la seguridad social. Y en ese sentido, el tema hoy en día está metido en varios centros de estudiantes. ¿Vos decís a nivel de facultades o liceos también? De las dos, porque militantes del 26 de marzo tenemos en secundaria y tenemos en la universidad, y esos temas están metidos ahí. Nuestra postura política, claro, sobre esos temas, no solo sobre la seguridad social, sino sobre un montón de otros temas, está metida en el movimiento estudiantil, tanto en secundaria como en la universidad, y vemos que, bueno, que va dando sus frutos. Hoy el tema de la seguridad social también está en el punto del día. Hace 3 federales está en el punto del día, o sea, se viene tratando y se viene empujando, y nosotros venimos empujando para que el apoyo sea hacia, claro, el plebiscito que impulsa TCS junto con el Mondes y con otras organizaciones sociales y sindicatos. Y también, perdón, también el cómo, ¿no? Importan estos casos. Se impulsan estas cosas a nivel estudiantil y a nivel de las luchas sociales, siempre desde el respeto a los compañeros que integran así. Muchos nos conocen y nos conocemos entre todos, eso lo decimos siempre que nos encontramos en estas instancias. Allí todo el mundo sabe quién es y todo el mundo sabe para qué lado patea. Pero lo que siempre decimos a nuestros compañeros y tratamos de conversar en las reuniones es que esas distancias tienen que ser desde el respeto y desde saber que, bueno, hay una herramienta allí, hay más compañeros y uno no va a pecherear nada ni a pasar por delante de nadie, sino que va a trasladar su línea, que nosotros creemos que es correcta, si no, obviamente lo estaríamos acá, y a debatirla y a contraponerla con otras ideas y pensamientos. Y bueno, por ahora nos ha dado fruto en impulsar luchas que nos interesan impulsar. Uno va a esos espacios, ¿no?, con la convicción de que sus argumentos son los correctos y da la pelea en los argumentos. Sí. Y informa a los compañeros también, porque hay diversas, en el movimiento estudiantil hay diversas corrientes, hay diversos compañeros que vienen de diversos lugares, y ahí se tiene que dar el debate, porque si imponemos alguna línea, esa gente no se apropia de esa claro. De esas reivindicaciones. Entonces hay que hacer un trabajo que no solo sea la firma del sello, sino que sea una apropiación de los demás militantes, sean del 26 de marzo, no sean del 26 de marzo, de los temas que a nosotros nos parecen importantes en esta coyuntura política. Y nos ha pasado al revés también, ¿no? Con temas que nosotros o no manejamos o pasamos por alto, y que compañeros que también integran allí esas luchas nos han informado sobre eso y lo hemos trasladado. Es la historia de la lucha social. Exactamente. Déjenos hacer una pausa para seguir conversando a la vuelta y a ver si entre todos hacemos el esfuerzo de hacerle espacio, despejar en torno a esta propuesta que hay, para que se vea. Digo, porque estamos en tiempo en que todo el mundo así, ¿viste? Sí, aparte sí. Que es invierno y te pones la bufanda y la gorra y la cosa. Todo cerrado y las noticias son que no hay agua. La noticia es que agarraron con un bat de béisbol a palos a la gente que vive en la calle, que no sé qué, que se cerró tal cosa, que echaron a los trabajadores. Todo así, todo para abajo. Y acá nos están diciendo, gente joven de verdad, no gente que se hace pasar, gente joven de verdad, está haciendo una propuesta que es muy optimista, como debe ser, de futuro, ¿no? Hay un futuro diferente. No te va a caer de encima, ni si estamos para el disfrute solo. Que es la única convocatoria que hay en Uruguay, es al disfrute y al disfrute. Bueno, para poder disfrutar va a haber que moverse un poquito. Y está, los vemos muy animados y arrancan diciendo, somos más ahora que hace 6 meses, que hace 4 meses, entonces tenemos que hacerle lugar para verla, si no, no la vemos. Bueno. Seguimos conversando con Gonzalo Isasmendi y con Federico Vasallo de los Jóvenes del 26 de marzo. Tengo un mensaje acá de Cecilia, que es una pregunta para ustedes. Dice, saludo a los jóvenes del 26, excelente encuentro. Pregunta, ¿hay algún bono para colaborar ahora? Abrazo, ¿mirá?, dice Cecilia. A ver. Bueno, bono no, pero siempre estamos abiertos a todas las colaboraciones, obviamente. Se puede hacer una donación, claro. Sí, sí. Y desde ya agradecemos a la pregunta y a los compañeros, Cecilia, que siempre nos apoyan y donan. Así que sí, hay. Seguro. Muy bien, Cecilia. Le hacemos un bono enseguida. Bueno, a la audiencia le decimos que lo que se está convocando es precisamente a un encuentro, un plenario nacional de la juventud del 26 de marzo para discutir sobre estas cosas. No hay temas prohibidos, está claro, no. Lo estaban planteando, pero señalan la juventud del 26 en el interior como tema, elecciones 2024, seguridad social, rendición de cuentas e informe de medio ambiente. Son todos temas centrales, pero por supuesto si hay más cosas se pueden conversar también. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay que estar adherido? ¿Hay que ser adherente ya o socio de algo para participar? No, hay que ser joven y en esto decimos que hay que ser joven. No hay que sentirse joven, ¿no? Bueno, justamente, porque, ¿hasta qué edad se es joven? Es difícil definirlo en edad, porque un joven de 28 años que trabaja, pero nuestro trabajo está más ligado al orden estudiantil y demás, entonces no va a encontrar mucho espacio sino que va a encontrar el espacio de discusión política entre algunos pares y después las tareas quizás van a recaer en otros compañeros que están en otros espacios. Pero un joven de 23 años que no estudia pero trabaja, que venga, porque es claro. joven. No sé, es difícil la situación de definir vida, una edad que vos digas, a partir de los 30 a los 31 no pisas más el local central con la juventud. Sí. Pero bueno, lo que decimos siempre es eso, que sea joven, no que se sienta joven, porque siempre nos llegan mensajes de compañeros que quieren participar, que venimos conversando y demás, y después cuando le preguntabas, compañero, ¿usted qué edad tiene? Como para saber señor. Manejar algunos datos. Usted, yo señor. Tengo 45, hace muchos claro. años. Bueno, entonces, porque... Claro, y más que nada porque tenemos compañeros de 17 años, de 18 Eso, años. Eso, ¿se puede estar ahí desde que estás en el liceo? Sí. Empezás al liceo. Bueno, hemos tenido compañeros, yo creo, que han entrado a los 14 años, que estaban 15, en el liceo. 16. Pero sí, yo creo que la condición es esa, no sentirse joven, claro. ser joven. Y ahí hay lo que dice Yumi, algo de relatividad. Pero... siempre marcamos una especie de edad límite también, de edad biológica, que puede ser límite, que es los 30. Porque, bueno, también en este país tenemos juventudes que son veteranas. Y algunas juventudes que son veteranas. Y después lo que vos decías de ese punto sobre orden del día, nos sirve a modo de ordenar el trabajo, ¿no? Y ordenar las discusiones que nos parecen necesarias e imprescindibles dar en ese plenario. Después lo que pueda surgir de cualquiera de los compañeros o compañeras que vayan, obviamente se va a tratar el tema, se va a discutir y se va a generar un plan sobre eso si amerita. Cuestiones barriales, cuestiones en su propio centro, en su lugar de trabajo. Esas discusiones que pueden surgir y que han surgido muchas veces en este tipo de actividades, obviamente se van a tener en cuenta. Claro. Ustedes ponen en el temario, entre todos los temas, el tema elecciones 2024, ¿no? Que uno escucha, si vos mirás la prensa grande, el tema elecciones es quién va a ser candidato en tal partido o en tal otro. Sí. Quién se cambia de lista porque le conviene más estar en otra. Todo ese tipo de, bueno, surgimiento de muchos grupos, muchísimos grupos, vía listas, en realidad son listas lo que aparecen, en todos los partidos, listas que quieren incorporar gente de otros partidos. ¿Cómo lo encaran ustedes esto? Yo creo que nosotros hasta el día de hoy no tenemos un nombre de candidato, como pueden manejar otros partidos. Pero sí tenemos una serie de ideas y principios que son innegociables, que son fundamentales, que los conocemos. Entonces, en esta campaña, nosotros estamos manejándonos en base a eso, no en base a nombres, no en base a personalidades, como puede ser estos sectores que salen, que surgen en base a un nombre, que bueno, que después... suben, una persona bajan. Que junta a sus amigos y exacto. arma una lista. Bueno, el movimiento 26 de marzo, la Unidad Popular tiene atrás ideas que son su sustento, tiene atrás principios que son su sustento y que son el sustento para la transformación de la realidad. Porque para la transformación de la realidad es un modelo radicalmente diferente. Entonces, ese es nuestro sustento para pensar las elecciones del 2024. No... el candidato, que va a ser importante en otras instancias, pero primero tener claras nuestras ideas. ¿Para qué te presentás a las elecciones? Sí, el compañero o compañera que le toque el candidato va a tener eso atrás, ¿no? Ese programa y esos compañeros que lo apoyen. Entonces, barajar una lista de nombres no nos parece tan importante como sí nos parece importante, por ejemplo, qué papel va a cumplir la juventud del 26 en la próxima campaña electoral. Pensando también en una campaña electoral de juntada de firmas por una seguridad social sin lucro y sin AFAP. Claro. Entonces, nos parece de importancia cardinal empezar a discutir sobre esos temas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la juventud del 26 durante esa estancia de campaña? Si nos vamos a dedicar a la propaganda solamente, si, qué compañeros vamos a dedicar a la propaganda, a qué tipo de propaganda, qué compañeros van a ir a la agitación, en qué momentos vamos a estar en la calle, cuándo largamos, claro. Todas esas cosas que van acompañadas también del trabajo general de la organización, obviamente, pero que nosotros tenemos que estar preparados organizadamente con los compañeros y la fuerza que tenemos para cuando discutamos estas cosas con la organización en general, poder presentar un plan acorde a las necesidades de la organización en este momento, que son Exacto. volver al Parlamento y que son la juntada de firmas para lo que será, y nosotros estamos convencidos de eso, un próximo plebiscito en 2024. Sí. No es cosa fácil, pero y quizás no lo podamos resolver solo más entusiasmante, en este plenario solo, pero bueno, empezaremos a delimitar unos primeros planes para ir actualizándolos y empezar sí, sí. A transitar ese camino, que también es fundamental, porque poner nosotros trabajamos durante todo el año, durante todos estos años, con un plan político, pero lo fundamental de poner nuevamente la voz de la izquierda en el Parlamento lo conocemos todos, porque no es poner un nombre más allá adentro, sino que es poner una voz que va a ser la réplica y el altavoz de la voz del pueblo, de las reivindicaciones de nuestro pueblo. Entonces es sumamente importante también pensar en las elecciones del 2024. Y tenemos también como sustento la participación parlamentaria en el momento en que pudimos estar en Cuando el Parlamento. Se pudo estar, ahí se sabe que hubo trabajo, que hay un montón de proyectos de ley que invitamos a la audiencia que los puede ver en la página de la Unidad Popular y se puede enterar también de qué línea sigue esto y de realmente la importancia que tiene poner allí la voz de la izquierda nuevamente. Hacemos nuevamente una pausa. Bueno, seguimos conversando en esta mañana de jueves con Gonzalo Isasmendi y con Federico Vasallo de la Juventud del 26 de marzo para este plenario nacional que se viene el próximo sábado. Primero, leerles un mensaje de Pichón que dice: buen día, compañeros, y saludos a la nueva generación de militantes del 26 y la Unidad Popular. Ojo con los compañeros viejos jóvenes, ahí están siempre las bases. Sí, claro, claro. Nosotros lo que decimos, y es muy buena la aclaración porque nos permite decir esto, que es que la organización del 26 en general tiene muchísimos espacios y frentes de trabajo donde nosotros derivamos a muchos de esos compañeros que nombra acá el oyente. No hay espacio de militancia naturalmente en la juventud del 26 de marzo, pero sí lo hay en otros frentes de trabajo de la organización, que obviamente allí los derivamos y allí también estamos en contacto. Nosotros no es que la juventud del 26 de marzo claro. se aísla en su local y bueno, y no habla con más nadie de la organización, pero nosotros solo somos los que sabemos. No es así. Es eso, es que naturalmente no hay espacio de militancia dentro de la juventud, pero el 26 tiene y le sobra espacios de militancia y de trabajo. Claro. Es eso lo que queremos decir cuando nos referimos a ese tipo de compañeros y compañeras que se nos acercan. Y siempre le hacen falta manos también. Sí, entonces, sí. Entonces, está muy buena la pregunta para hacer esta aclaración. Hay espacios dentro del movimiento 26 de marzo que nos abarcan a todos, tengamos la edad que tengamos. Y bueno, hay que definir qué rol ocupamos ahí. Pero no. La organización, sin duda, es la herramienta fundamental. Nos pasa naturalmente que al estar más activos en las redes, también generacionalmente, nos llegan claro. mensajes de muchos más compañeros que nosotros derivamos dentro de la organización y también fuera de la organización, dentro de la Unidad Popular. como herramienta también general. Esa parte de que no se puede estar presencialmente por X motivo, a veces las redes se acercan justamente para que sigan en contacto con todos ustedes. Sí, sí. nosotros si bien decimos que no militamos por redes, obviamente la militancia está en la calle, pero nos facilita mucho, claro, el trabajo de contacto, seguro, las redes, obviamente. Que ya las pasamos, Fede, vos te las acordás. Sí, bueno, tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Buscar ahí, Instagram, Facebook y Twitter los pueden buscar. Exacto. Sí. Si escriben Juventud 26 de marzo aparecemos. Ajá. Y si escriben Juventud 26 de marzo, no, J26 de marzo, uh-huh, aparecemos muchísimo más rápido. En un buscador y aparecen a través de las redes. Esto que va a ser entonces este plenario nacional a la 1:00 p.m. Y está bueno lo que aclararon, ¿no? Esa posibilidad de que puedan participar aquellos, quizás hay muchos jóvenes que están escuchando, sí, o familiares o amigos que les pueden, sí, decir que se pueden acercar por primera vez el próximo sábado. Sí, sí, sí, sí. Que se arrimen, que si es por primera vez es de las mejores instancias, junto con el Campamento Nacional, los plenarios son de las mejores instancias para arrimarse por primera vez, porque allí volcamos o tratamos de volcar todo, ¿no? Todo lo que tenemos para adelante, a futuro, y allí conversamos largo y tendido. Claro. Esto también, el compañero que no pueda llegar a la 1:00 y puede llegar a las 2:30, 3:00, está claro que los puntos del orden del día nos van a dar para estar un buen rato allí conversando, y bueno, se puede llegar, se puede caer, que no va a pasar nada. Obviamente apelamos a la puntualidad de los compañeros, pero llegado el caso, se puede hacer eso también. Y además se puede también, ahora que mencionamos las redes, tener un contacto previo, claro, si se quiere, y hablar por ahí. Pero sí también, como dijo Yumi, se pueden acercar al plenario aquellos jóvenes que no hayan tenido ningún tipo de contacto con la organización y quieran militar, que los hay, que vemos que los hay, bueno, hay que ir hacia ellos también. Y ellos también se pueden acercar a nosotros tranquilamente. Uno tiene la sensación cuando escucha a los jóvenes hablando, a estos jóvenes, que esto trasciende un plenario, ¿no? La convocatoria y la forma en que se paran frente a la realidad va más allá. Es un... No sé, si uno pudiera hacer una cosa mágica así de cerrar, vamos a hablar así con los jóvenes nomás, ¿no? De que vale la pena y que se puede. No es cierto que todo es bajón. Ciudad Gótica, ponía Mariana, ¿no? Por estar todos así medio encerrados, tapados. Da para mirar con fuerza para adelante. Hay que proponerse. Te podés proponer todo. En un camino como este te podés proponer todo. Sí, nosotros usamos el plenario como una herramienta para ordenar este trabajo. Pero después hay puntos que son... claves y que son esenciales, que no aparecen en el afiche y que los manejamos siempre, cada vez que hay reunión, claro, cada vez que hay una actividad de propaganda, y que son los puntos que también manejamos acá siempre, ¿no? Nosotros no nos organizamos para tener un diputado más, para tener 4 diputados más o para tener 99 diputados más. Nosotros nos organizamos para cambiar la sociedad, para transformar esta realidad, y para estar bien parados en el momento de que ese momento llegue, ¿no? También sabemos que somos parte de una herramienta que es mucho más grande que la Juventud del 26, incluso más grande que el 26 de marzo, pero queremos estar bien formados y bien parados para cuando a esa herramienta le toque dar el paso de la transformación. Bueno, y ese optimismo que manejamos, esa certeza de que la transformación de la realidad es realmente posible, no está exenta de reconocer las dificultades que plantea este camino. Obvio que tiene dificultades. Y para eso es que precisamos cada vez más reforzar la organización. En ese sentido, no se queda en el plenario. El lunes siguiente al plenario, el domingo siguiente al plenario, vamos a estar nuevamente en las calles, ya vamos a estar craneando cosas, ya vamos a estar estudiando para nosotros, haciendo documentos, porque estamos día a día inmersos en la militancia y día a día dedicamos horas de nuestro tiempo, sí, valioso tiempo, y esto es un reconocimiento también a los compañeros de la juventud, a todos los compañeros de la juventud y también a todos los compañeros militantes del Movimiento 26 de Marzo, que dedican ese valioso tiempo de su vida a la militancia y a la transformación de la realidad. Sí. Entonces hay un optimismo, no hay un dejar de lado las dificultades, porque sabemos que el camino es empedrado, pero reconociendo esto, sabemos que la victoria es posible. Sí, parece un llamado claro a dar grandes luchas. Sí. O sea, porque estamos en un tiempo muy duro, vos ves lo que son las redes, por ejemplo, son todas peleas por nada. Peleas por cuántos segundos dura una noticia o una genialidad que yo le contesté al otro que dijo esto y yo soy tan genial que le respondí con una frase que suena lindo y todo queda ahí revuelto dentro de la misma olla. Esto sí es grande lucha, lo que ustedes están levantando la cabeza. Sí, sí, son grandes peleas también. Una pelea grande que tenemos que dar es contra, no sé, la bastardización de la juventud, sí, en general, sí, que eso es más viejo que el agujero del mate. Pero hay que dar peleas. Pero hay que darla, porque eso que, no sé si lo conversábamos con Ángeles hoy, los jóvenes no quieren nada, no están para laburo, hay trabajo y no lo buscan, no lo agarran, mirá, aquel ya renunció, mirá, hacía 3 meses que estaba y ya se fue, claro, pero ganaba 5.000 pesos, trabajaba 12 horas y perdía 3 horas del día en viaje, en claro, un trabajo que trabajaba sentado con la espalda toda rota, sí, porque ese es lo que un joven hoy puede aspirar a un trabajo, sabiendo que somos la generación que sabe que nunca va a tener una casa propia, somos la generación que sabe que tener un transporte, un uh-huh, auto como herramienta, ¿no? Como, sí, como sí, un símbolo, sí, de ostentar, es una cosa ilógica, obviamente. Tener una bicicleta es una cosa ilógica. Si tu padre no tenía una bici que heredaste y que la pudiste arreglar, ah, con un poco de aceite, no tenés bicicleta. Entonces, somos esa generación, la generación de que, bueno, si te podés comprar un celular más o menos como la gente, y comprátelo porque es como la satisfacción de ese momento. Y bueno, esta es la satisfacción que me puedo dar. No voy a tener la satisfacción mayor de tener una vida hecha a los 30 años. No voy a tener una casa nunca, no, en mi vida. No, tener satisfacción de algo que no es tener. Exacto. No, que voy no a tener, es tener, que no se compra. Ni siquiera la satisfacción de tener tarjeta, seguridad en un trabajo. Nosotros escuchamos las historias de nuestros familiares y tuvieron 30 años en la misma fábrica. Hicieron su vida en la fábrica, sí, sí, armaron su familia en la fábrica, militaban en la misma fábrica que trabajaron 30 años. Esta generación, si trabajás 5 años en un lugar, sos Gardel. Sí, sí, sos totalmente el dueño del lugar. Después, uh-huh, obviamente te van a echar porque la empresa se va a ir, porque obviamente no es de acá, es una empresa internacional que se va en cualquier momento. Entonces, sí, sí, pelear contra todo eso también es un monstruo muy grande. Y tenemos que dar esa pelea también. Y proponerse el cambio total, sí, sin duda que, sí, sí, que es lo que levanta totalmente las miras, ¿no? Sí. Sí, bueno, Yumi, decías, somos la generación también del desempleo y del subempleo, sí, porque de esos 5.000 que cobramos mensualmente, se nos van 10.000 de alquiler, ¿Seguro? O más, o sea, 10.000 si somos muy optimistas, pero si dividimos entre 3 amigos. Exacto, que nos queda eso. Y después también está la cuestión de estos análisis demográficos que se sorprenden por la baja de la natalidad o cosas así, y que incentivan para hacer reformas que tengan como único punto el aumento de la edad jubilatoria, para incluso machacarnos más, para incluso cargar sobre el trabajador otras cosas que tienen que ver con el modelo y que no son culpa del trabajador, y ver el disfrute de la vida, ver eso como tiempo perdido, como tiempo en el que no se está siendo útil, como el tiempo en que no se está aportando al sistema, y sí se está aportando. Nosotros en esto definimos en la coyuntura actual 2 puntos que son clave, y la pelea de la seguridad social ya es una pelea que se plantea como difícil. La pelea de la rendición de cuentas, bueno, no se da un peso para la UDELAR en esta rendición de cuentas. Y es preocupante porque, bueno, la matrícula aumenta. A partir de ahora ya no se van a poder crear nuevos cargos docentes. Los grado 1, bueno, la universidad, todos los salarios en la universidad son los más bajos de la administración. Y uno se pone a pensar eso y dice, bueno, ahí hay fuga de cerebros, porque se va el profesor y le conviene irse a otro país a trabajar y que le dé el sueldo para vivir, que a dar clase acá en Uruguay y que no te dé el sueldo para vivir, porque los salarios de los docentes universitarios no dan para vivir. Entonces ahí hay un gran problema, no se suelta un peso a la universidad, tampoco al hospital de clínica. Tenemos también el problema en secundaria, que lo sabemos, que los compañeros de secundaria han estado permanentemente en conflicto y han reconocido lo concreto de esa falta de presupuesto, que es los salones superpoblados, las clases repletas de estudiantes. Claro, no tienen puertas en los baños. No tener puertas en los baños, no tener vidrios, incluso ahora que es invierno. Bueno, el salón sin vidrio, sin el vidrio de arriba, que te entra el chiflete de frío. Cosas así que son fundamentales, que no requieren mucho dinero, y sin embargo, no se invierte en eso. Claro. Y se invierte, bueno, en otras cosas. Porque tenemos, yo escuchaba la noticia, ¿no? De la compra de los buques españoles. Sí. Entonces, ahí tenemos dos cosas para poner en contraposición. Decíamos que la rendición de cuentas también no solo es lo de esto de educación, y tenemos también artículos que tienen que ver con la seguridad social. El 435 y 436 dan a las AFAPs, le extienden esto que no quedó por fuera, de poder invertir en el extranjero. Y la seguridad social, porque a veces se maneja que no afecta a los jóvenes, afecta a los jóvenes. En esto que venimos hablando del empleo, del subempleo, del desempleo, bueno, si se extiende la edad jubilatoria, a los jóvenes nos afecta, porque son años en los que no vamos a poder ingresar al mercado laboral, porque son años en los que las personas mayores van a estar dentro de sus trabajos. Nos afecta a los jóvenes porque ya desde el día uno en que trabajamos vamos a tener que estar aportando una AFAP mientras estamos en la calle peleando por el medio ambiente, y sabemos que las AFAP invierten, bueno, en forestales, en monocultivos, en empresas extractivistas. Entonces todos los trabajadores vamos a ser parte de esas inversiones y vamos a estar pagando nuestra propia sepultura, porque ahora tomamos agua salada porque nuestros recursos hídricos están contaminados. ¿Por qué están contaminados? Por lo forestal, por el agronegocio, por el extractivismo, por todo eso que nosotros mismos vamos a estar financiando, aportando a las AFAPs, que se extiende a todos los trabajadores y no como antes a quienes cobraban más de 78.000 pesos. Claro. Nos afecta, claro que nos afecta. Y todos estos temas son centrales, van a estar presentes en el plenario. Y nuevamente, la importancia de la organización para enfrentar estos temas, para enfrentar las luchas que a futuro se nos vienen, que son muchísimo más grandes que esto, que abarcan muchísimo más que esto, pero que, bueno, esto no es chiquito tampoco. Es por acá la cosa, ¿no? Sí. La cosa por acá, a los jóvenes. Digo, para que se invite, andá y bichá, a ver qué te parece. ¿No? Es por acá. Hay un futuro, sin duda que se puede tener un futuro muy diferente a este presente que tenemos hoy, pero hay que construirlo. No nos va a regalar nadie, y si lo regalan, desconfiale. Sí. Si te cae de arriba, sí, desconfiale. Sí. Bueno, y hay que tener tremenda desconfianza con la reducción de la jornada laboral. Claro. La está pregonando Manini. No, Manini no, Mieres. Entonces hay que ver. Hay que ver. Sí. Y es algo que muchos sindicatos agarran como agenda. ¿Quién les marca la agenda a los sindicatos? Mieres les marca la agenda a los sindicatos. Les están regalando la reducción de la jornada laboral. Bueno, prendan las alarmas en eso. Exacto. Prendamos, porque los jóvenes también somos trabajadores. Hagamos nuestra propia agenda. Sí. Sí, sí. Es así. Bueno, antes que tengo un mensaje de Alicia, dice: abrazo a Yumi, estudiante que supe atender en secundaria, arriba a los y las que luchan, y dice: sin ser miembro de la organización, pero sí una oyente atenta a la radio, les digo a estos chiquilines, gracias por el compromiso de querer cambiar la sociedad. ¿Alicia se llama? Alicia. Bueno, ¿te agarró la profesora? Si es la Alicia que yo pienso, me alegro muchísimo que esté estudiando y del saludo, porque la verdad que una compañeraza, así lo valoro. Qué bueno. De esos ejemplos que uno toma, que realmente en esas épocas que uno empieza y que necesita estos ejemplos, Alicia fue para muchos, no solo para mí. Bueno, y ahí está escuchando, Le mandamos un saludo también nosotros. ¿Qué convocatoria final entonces? ¿Día, hora, lugar? Sábado, este sábado que viene, 13 horas en la Fonoplatea, convención 1165. Vamos a estar allí desde más temprano, obviamente. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que compañeros del interior puedan venir. Ese también es un punto del orden del día y es una cosa que nos preocupa mucho, que bueno, estaremos analizando en futuras instancias aquí. Pero eso, a la una, en convención 1165, están todos y todas invitados. Ahí va. Muchas gracias a los dos por haber venido, por haber estado acá, Y después nos pasarán las conclusiones por que saquen. Por supuesto. Sí, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.